para la agenda cultural ya la tenemos a Maca. Maca Fernández, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buen día, Lau, Yanka, equipo y radioescuchas del otro lado. ¿Cómo estamos en esta mañana de jueves nubladita? ¿No? No hace tanto frío, por suerte, diría. No, pero nubes bajas y algunas precipitaciones, algunas lloviznitas. Una lloviznita, sí. Con más razón parece que está un poco húmeda la cosa más bien, así que eso, como que no hace tanto frío, por suerte, pero bueno, está nubladito ahí, planchado, diríamos, este jueves ideal para ver algunas proyecciones, diría, ¿no? Así que arranco ahí raudamente con las proyecciones del cine en el Centro Cultural Cotesma. Por un lado, recordarles que sigue a través de la red Espacio Inca El Último Otoño, la película de Andrés Pazman, que fue realizada en nuestra localidad con gran aporte de vecinos, vecinas, estudiantes de la ENERC. Se presenta 20:45, atención porque se modificó ahora el horario, pero porque continúa durante toda esta semana y la otra también hasta el jueves que viene, El Último Otoño, a través de la red Espacio Inca. 20:45, la entrada general está a 200 pesos y para jubilados y estudiantes a 100 pesos, así que gran oportunidad para ver, como ya hablamos en otra ocasión en la agenda, una peli que esto fue filmada, ¿no?, en la localidad, que tiene vecinos y vecinas participando de la misma, así que muchas caras ahí para reconocer, paisajes, sonidos, y adentrarnos aquí en este drama familiar que es El Último Otoño de Andrés Pazman. Tenemos también algunos estrenos, ¿no? Porque El Último Otoño ya se había estrenado el jueves pasado, así que continúa en cartelera, pero llega también a la pantalla del cine en Cotesma Elementos, la nueva animación de Disney y Pixar, con dos proyecciones diarias, ¿eh? Por un lado en 3D en castellano a las 16:15 y a las 18:30 en versión 2D también en castellano. Una peli pensada por ahí para los más pequeños y las más pequeñas. A mí en lo particular me encantan las pelis de animación, así que seguramente voy a ir también a verla. Me hizo acordar, por lo que vi del tráiler, a otras de las pelis de Disney y me llevo ahí un poquito a la infancia, así que tentadora la propuesta de Elementos. Vamos a escuchar un poquito del tráiler para entusiasmarnos ahí con Elementos, la nueva animación de Disney Pixar. Ellos son los residentes de Ciudad Elementos. Aire siempre tiene la cabeza en las nubes. ¡Ay, mi chaqueta nueva! ¿Tierra? Puede ser algo movediza. No estamos haciendo nada raro. Ah, es solo una podadita. Agua siempre se está metiendo en algo. ¡Ayuda! ¿Y fuego? ¡Su orden! Se nos calientan los ánimos. Esta tienda es el sueño de nuestra familia. Un día será toda tuya. Pero todos seguimos una regla sencilla. Los elementos no se mezclan. ¿Qué? Ay, la tubería me deformó todo el cuerpo. ¿Qué? Bueno, esto ya te va anunciando ahí de qué va Elementos, ¿no? Ahí, bien. Exactamente, Lau. Escuchábamos ahí un pedacito de lo que es Elementos, esta nueva propuesta de Disney. Decíamos entonces en versión 3D castellano 16:15 y en versión 2D en castellano también 18:30 horas. Bueno, escuchábamos, ¿no?, esto, los elementos ahí metiéndose cada uno en algún problema diferente, pero la regla fundamental parece que es que los elementos no se mezclan, o bueno, veremos qué sucede. Para eso nos tendremos que acercar entonces al cine y ver de qué se trata Elementos. Ahí está, agua, tierra, aire y fuego, ¿no? Y fuego. Ahí están los personajes. Precisamente. Uh-huh. A mí me llevaba un poco el recuerdo de lo que fue Intensamente, que hablaba de las emociones también, en este caso de los elementos, pero va un poco en la misma sintonía la propuesta en este caso de Disney. Por otro lado, tenemos el segundo estreno de la fecha, 22:15 horas, en este caso ya para mayores de 13 años, llega el esperado estreno de Flash, la nueva película producida por DC. Esto lo aclaro porque el mes pasado tuvimos estreno de Marvel. Para los que son fanáticos ahí de los superhéroes y de estos mundillos, saben las diferencias, ¿no?, entre la producción de DC y la producción de Marvel. Hay fanáticos de un equipo, fanáticos de otro, así que vale la pena aclararlo. Y vamos a escuchar también ahí un pedacito de Flash para ver de qué se trata entonces esta propuesta de la productora DC, decíamos, Flash para mayores de 13 años. Ahí vamos. Perdí a mis padres. Ese dolor me hizo ser quien soy. Me pasé la vida intentando corregir los errores del pasado. Como si combatir al crimen pudiera devolverme a mis padres. Tú lo lograste. No puedo imaginar por lo que pasaste. Te quiero, monito. Perdiste a tus dos padres el mismo día. ¡Barry! Retrocedí en el tiempo para salvar a mis padres. Pero en lugar de eso, destruí el universo por completo. Si cambias el pasado, este mundo debe morir. Cambias el futuro. ¿Sabes lo que representa este símbolo? Esperanza, ¿no? Te ayudaré a pelear contra Zod. ¿Quieres volverte loco? Volvámonos locos. Debo revertir lo que hice. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, qué cosa con escuchamos. Esta tremendura que le ponen, ¿no? Ahí del mundo que hay que salvarlo y de un pasado trágico. Me hace acordar también Superman y todas esas. Hay un pasado ahí trágico de los super, ¿eh? Totalmente, totalmente, Lau, la vida de los superhéroes atravesada ahí por la vida personal, ¿no? Siempre esto de salvar a los seres queridos o salvar al mundo o qué pasa, ¿no? Si eligen entre una o la otra. Bueno, de eso se trata, ¿no? También ser un superhombre, una supermujer en estos mundillos de superpoderes y superhéroes y superheroínas. Así que ahí pasábamos entonces un pedacito nomás para introducir lo que es Flash. En su versión 2D va a estar de jueves a domingo y martes y miércoles 2D subtitulada. La nueva película entonces producida por DC, 22:15. Para más detalles de la programación del cine o para poder adquirir las entradas, pueden acercarse obviamente a la boletería, pero también pueden hacerlo a través directamente de la página web ccc.cotesma.com.ar para ir adquiriendo ya las entradas. Atención, un detalle, en el caso de Flash, lo que aclaraban desde Cotesma es que no va a haber promoción durante los primeros 4 días, pero a pedido, digamos, de la distribuidora. Así que la entrada va a estar en todas las ocasiones, ajá, como entrada general a 1.700, lo cual, bueno, es un precio ahí alto. Nada, importante aclarar, sí, esto de que, uh-huh, la promoción, digamos, no está incluida en este caso, pero por elección y por pedido directamente de la distribuidora, así que aclaramos ahí. Más allá de esto, decíamos entonces, Flash 22:15 en el cine Cotesma para mayores de 13 años. Jueves a puro cine y tenemos propuesta también en Junín de los Andes, en el Espacio Cultural Laneco. Nos invitan en este caso con el propósito de celebrar e impulsar las propuestas que sensibilicen a la comunidad sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de acciones para proteger y cuidar el planeta en el que vivimos. Nos acercan esta propuesta de ciclo de cine ambiental. Chonflex Films, la Asamblea Socioambiental, la Conservación Patagónica, Taller Productivo Amulén, Unión de Trabajadores de la Tierra, les invita a participar entonces de este espacio de charla, reflexión y debate en torno al cine en clave ambiental en América Latina. ¿Cuándo? Hoy, jueves, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita, una gran oportunidad para conocer, para quienes no conocen el espacio cultural Naneco, pero sobre todo para esto, ¿no? Debatir, reflexionar y ver cine en carácter y en sintonía ambiental en América Latina. Y del cine pasamos a los talleres, porque quiero destacar en este caso dos talleres que se van a realizar los jueves. Por un lado, el taller de encuadernación artesanal en la Biblioteca Popular 9 de Julio, un taller coordinado por Inés Barceló, un taller que tiene que ver con el objetivo, digamos, de enseñar técnicas artísticas para crear libretas, cuadernos de forma casera y creativa. Está destinado a jóvenes y adultos y es una actividad gratuita, así que interesante propuesta que se abre ahí en la Biblioteca Popular 9 de Julio, entonces, para crear libretas y cuadernos de forma casera y creativa, coordinado por Inés Barceló. Pueden acercarse directamente a la Biblioteca Popular 9 de Julio, ubicada en la calle General Roca 1223, para los despistados, despistadas que no tengan ubicado dónde está la biblioteca, o cualquier cosa pueden consultar también a través del teléfono 429149. Se contactan entonces ahí para más detalles del taller de encuadernación artesanal. Y un segundo taller que destaco para los días jueves, porque me pareció interesante, taller de costura para niños y niñas. Lo que me pareció interesante fue esto de taller de costura para niños y niñas, porque bueno, la costura muchas veces no la entendemos quizás ligada a un mundo un poco más adulto, y de pronto me parece una linda herramienta y linda iniciativa también por explorar otras técnicas, quizás en este caso en la Biblioteca Ruca Trabum, un taller anual de costura para niños y niñas a partir de 10 años. El taller es abierto y gratuito también en este caso. Las clases se realizan los jueves de 17:30 a 19 horas en la Biblioteca Ruca Trabum, ahí al lado de la Escuela 89. Para informes e inscripción pueden obviamente acercarse a la Biblioteca Popular Ruca Trabum o también vía WhatsApp 2972-541378. 2972-541378, taller de costura para niños y niñas entonces en la Biblioteca Popular Ruca Trabum. Y de acá para allá nos vamos y llegamos lentamente a lo que es el viernes. Digo lentamente porque basta si tuvimos ahí propuestas para este jueves, pero el viernes tenemos propuesta también, obviamente, ahí adentrándonos además en lo que va a ser este fin de semana largo, porque feriado lunes y martes, así que importante ahí los días que tenemos libres para disfrutar. Y el viernes tenemos la propuesta de Peña en Trama. Se viene la cuarta edición de Peña en Trama y en esta ocasión quien se va a presentar va a ser José Musiquero y sus amigos. El martes repasábamos ahí también algunas músicas de José Musiquero y sus amigos. Pueden obviamente buscar también a través de YouTube, de Google, para ir escuchando quienes no lo conozcan todavía, y pueden disfrutar, por qué no, este viernes entonces de unos buenos bailes, de un poco de folclore. Hay buffet también y barra ahí en el espacio Trama, así que una propuesta integral, completa para el viernes a la noche. 21:30 empieza esta peña con José Musiquero y sus amigos, con entradas a 1.000 pesos. Pueden adquirirlas ya en la boletería del espacio Trama, ubicado en calle General Roca 310, desde las 9 horas o el mismo día de la función, desde 2 horas antes. Bueno, esa era para el viernes 16, ¿no? La peña en Trama. Efectivamente. Exacto, a las 21:30. 21:30 cerramos ahí el viernes con la peña en Trama y el sábado arrancamos. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos desde la tarde con la presentación del libro Generación Invisible en el Centro Cultural Cotesma. Atención acá, porque hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el marco de la inauguración del BIT, que es la base de innovación tecnológica. Ah, en el Cotesma, Centro, sí. Cultural Cotesma. Va a haber por un lado ahí en la apertura un encuentro que se va a realizar de forma virtual, pero además el sábado a las 17:30 horas se va a estar presentando Tomás Balmaceda. Uh-huh. ¿Quién es Tomás Balmaceda? Bueno, parece que es un personaje bastante conocido. Yo estuve ahí investigando un poquito, googleando. Es filósofo, creador digital, periodista, autor del libro La Cultura de la Influencia y Filosofía on Demand, y presenta, en este caso, su nuevo libro, que es Generación Invisible, donde dice: intentaremos descubrir a dónde encajamos. ¡Epa! Ahora bien, como por ahí hay muchos o muchas que no conocen todavía a Tomás Balmaceda y no saben de qué va, ¿no?, un poquito su historia, bien, les traje ahí un pedacito, un recorte de una charla TED que hace Tomás Balmaceda, entonces, para que lo conozcamos, nos adentremos en su mundo y, ¿por qué no?, participemos, obviamente, el sábado 17:30, entonces, de esta presentación del libro con charla debate de Tomás Balmaceda. Siempre fui el nerd de la familia. Mucho antes incluso de que ser nerd estuviese de moda. En los 90 mi papá me regaló mi primera computadora, una Commodore 64. Pasé un montón de fines de semana copiando videojuegos en cassettes, porque en esa época los programas y los juegos se copiaban en la cinta de cassette. Hoy, en tiempo en donde todo parece estar en la nube, de forma aparentemente intangible, los soportes físicos parecen mágicos. A mí en esa época me parecían mágicos y me fascinaban. Cuando crecí, esa fascinación se unió con otras pasiones, como leer y estudiar. A la hora de elegir qué carrera, qué oficio seguir, pensé qué me permitiría hacer toda la vida lo que más me gustaba, que era estudiar. Por eso elegí filosofía. Hoy soy doctor en filosofía. Dos veces hablé con mis papás sobre mi futuro. En una les conté que quería ser filósofo y en la otra les conté que era gay. Los dos coinciden en que les preocupó mucho más lo primero, porque creyeron que yo nunca iba a tener trabajo y que me iban a tener que ayudar toda la vida. Por suerte, trabajo desde los 23 años y soy muy feliz como filósofo. Durante más de 10 años me dediqué a la filosofía de la mente, que es el espacio de reflexión acerca de cómo pensamos. Sin embargo, nunca dejé de ser el hijo, el nieto, el sobrino al que acudían cuando la computadora andaba lenta. Tampoco el chico que miraba con interés las especificaciones del último smartphone, más o menos con la misma pasión que otros de mis amigos miraban la última formación de Boca o la cilindrada de su última moto. Bueno, ahí pasaba Tomás Balmaceda, ¿eh? Efectivamente. Iba a escucharle. Interesante, ¿no? Para escuchar a este personaje, diría yo, porque un poco tiene un ya lo, cuando lo vean, digamos, van a ahí apreciar esto que digo de un poco personaje en este sentido, ¿no? Además, una mezcla interesante entre la filosofía, bueno, todo lo que tiene que ver también con la tecnología. Así que me parece que está bueno para escucharlo. Él decía ahí, bueno, contaba, ¿no?, de su historia, de su propia significación como nerd, esto de vivir de la filosofía que le preocupaba a los padres de qué vas a vivir, ¿no? No importa que seas gay o tu orientación sexual, lo que nos importa es de qué vas a vivir si vivís de la filosofía. Y bueno, por suerte, Tomás Balmaceda dice, aquí estoy viviendo y trabajando de lo que me gusta, que es también estudiar, decía él. ¿Cómo puedo vivir haciendo lo que me gusta, que es estudiar? Bueno, haciendo filosofía, ni más ni menos. Así que interesante ahí la propuesta para quienes, bueno, quizás no estamos, como decía él, tan pendientes a veces de del fútbol o de la cilindrada de la moto, ¿no? Y nos interesan otras cosas. Hablando de fútbol, no puedo dejar de acá de lado la cuestión, porque no estamos con la pantalla y están acá todas mis compañeras ahí atrás de ver cómo viene este partido, porque aunque nos interesa la filosofía como a Tomás Balmaceda, bueno, también parece que nos interesa el fútbol. ¿Cómo venimos, Lau? Porque yo no llego a ver de acá. 1-0, está igual que en el minuto, 1:50 fue el gol de Argentina en el primer tiempo. Bien. Segunda etapa, tiempo complementario, llevan 14 minutos o 16, ahí no alcanzo a ver, 16 minutos, 1-0 todavía, Australia-Argentina, un amistoso en China. Increíble, o sea que tenemos agenda para cultural con relato futbolístico incluido y más todo, o menos, ¿no? Más o menos. Ahí vamos, bien. Recordamos entonces, volviendo ahí a la agenda cultural, que el sábado se presenta 17:30 en la sala Gunter Blas del Centro Cultural Cotesma. Entonces, Tomás Balmaceda, en el marco de la inauguración del BIT, la base de innovación tecnológica, para presentar su libro, pero también para generar un lindo espacio de charla y debate, con entrada libre y gratuita. Entonces, para aprovechar este sábado, en el Centro Cultural Cotesma se presenta Tomás Balmaceda y su libro La Generación Invisible. Y el sábado, atención, porque el Centro Cultural Cotesma tiene una segunda propuesta también para hacer doblete. Vas a la tarde, te quedás también a la noche y dale que va. Tenemos la Compañía de Teatro de San Martín de los Andes, bajo la dirección de Gustavo Lozano. Vuelve con un clásico de la comedia argentina, Esperando la Carroza, en versión obra de teatro. Se presenta este sábado en la Sala Mancay del Centro Cultural Cotesma. Las entradas generales están a 1.500 y la promoción para estudiantes 1.200. Las pueden adquirir entonces ya en la boletería del Centro Cultural, de martes a domingo de 16 a 22 horas. Como si esto fuera poco, el sábado tenemos propuesta también de otro tipo de charla-debate. Para los que no estén para filosofar ahí con Tomás Balmaceda, pueden acercarse al espacio Trama también. De 19 a 21 horas va a estar la charla-debate con Ricardo Caletti, descolonialización del pensamiento. Ahí salió nomás la palabra que costaba. Con entrada libre y gratuita, entonces, en la sala del Zoom del espacio Trama, charla debate con Ricardo Caletti, de 19 a 21 horas. Bien, y no faltaba más, ¿no? Tener propuesta, obviamente, también en Junín de los Andes para el sábado, porque obviamente abarcamos tanto San Martín como Junín, así que nos vamos también el sábado para la ANECO, nuevamente espacio cultural, donde se van a estar presentando Fusión a dos bandas. Y atención acá, porque me la complicaron con el nombre de la banda, la verdad, la FSUS4, Fa sostenido sus cuatro, porque estuve ahí googleando, ¿no?, para ver de qué se trataba este idioma de músicos. Cuestión que es una banda integrada entonces por saxo, batería y piano, que se va a presentar junto a una banda invitada, Fla Flu. Muchos y muchas de los artistas que se presentan son de San Martín de los Andes, en este caso. Sábado 17 a las 22 horas en la ANECO, Espacio Cultural Junín de los Andes, se presentan entonces estas dos bandas para aprovechar música en vivo. El sábado pueden entonces, después de las charlas debate, después de ver obra de teatro, agarramos la Castelli y nos vamos nomás para Junín de los Andes a disfrutar entonces de Fa sostenido sus cuatro y Fla Flu, dos bandas que se fusionan para traernos música en vivo. Bien, y ya llegando a lo que es las 10:30 de la mañana, voy a ir acercándome al cierre de esta agenda cultural. Llegamos, mis queridos oyentes, a lo que es el domingo 18 de junio y repasamos entonces, estuvieron hace un ratito saliendo en entrevista aquí mismo por este dial más temprano, la gente de Jucumé, Junín Cultiva Medicina, estuvieron ahí contándonos, bueno, de qué se trata, ¿no?, esta asociación civil autogestiva que está intentando conformarse como cooperativa, justamente, y que se dedica, bueno, al cannabis medicinal, a las plantas medicinales, diría, porque justamente lo que contaban es esto, ¿no? Bueno, todos los beneficios que tiene, por un lado, y el hecho de garantizar, creo, la información, ¿no?, y el derecho también a la medicina alternativa en este sentido. Por eso Jucumé trae esta propuesta de Jucufest en el espacio La Neco Cultural, para poder recaudar juntar fondos y poder constituirse efectivamente como cooperativa, decíamos, Jucumé Junín Cultiva Medicina. Entonces, va a haber una propuesta integral para este domingo, incluye música en vivo, karaoke, la banda invitada de Magogians, sorteos, sabores, porque la cocina de la Neco también así lo propone. Así que una propuesta linda, interesante. Además, está bueno porque es bastante tempranero, que para un domingo me parece que está bueno, ¿no? 19 horas con entrada a 1500. Este domingo 28, entonces, pueden acercarse a la Neco Espacio Cultural Necochea 65, Junín de los Andes. Último recordatorio de la agenda cultural para los despistados, despistadas que no hayan escuchado algunas de las anteriores. Las exposiciones en la Sala Lidaura Chapitel continúan hasta el 22 de junio. La Sala de Exposiciones Municipal Lidaura Chapitel nos propone tres artistas locales en este caso. Por un lado, Margarita Schwender con su obra Imágenes de Vida, Cecilia Tapa con Elogio de lo Sensible y Miriam Saavedra con El Abrazo de El Color. Puedes disfrutar entonces de lunes a viernes de 10 a 12 horas o de 16 a 20 horas y sábado de 16 a 20 horas también en la Sala Lidaura Chapitel, con entrada libre y gratuita ahí frente al CEPEM 13, calle Druri 665. Bien, Maca, ahí la agenda cultural de este jueves completísimo para ir recordándola, la vamos a ir recordando este jueves y mañana viernes. Efectivamente, también para los que, bueno, quieran después repasarla o tomar ahí apunte con lápiz y papel, pueden escuchar la grabación, queda subida también al Facebook de la radio FM Pocahuyo, nos pueden googlear o en todo caso nos piden ahí también a través de mensajería privada la info que quieran. Cerramos por hoy entonces, Lau, lo que es este jueves de agenda cultural, pero no sin antes, obviamente, presentar el tema que cierra esta agenda, como todas las agendas de los martes y los jueves. En este caso vamos a escuchar una cumbia, así que les voy ahí a subir el candor de la mañana, 10:30 de la mañana, nos vamos con una cumbia de Tita Print, La Gladiadora. Gracias, Maca, nos encontramos. Chau, chau. Revolución, esa es la misión. Al pan delgado ni cabrón.